Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien. Héctor, preguntarte si cuanto menos en un principio es peligrosa esta decisión de la justicia de darle vía libre de algún modo al Estado municipal de reprimir la protesta social. Sí, en principio obviamente lo consideramos un error esa decisión de la Suprema Corte de Provincia, porque creo que lo que estaban aplicando los jueces en Mar del Plata era correcto, que no había ningún delito tipificado en la protesta social. ¿Qué delito hay? Ellos no pueden... El delito ese del famoso artículo 194 de corte del transporte, que está tipificado en el Código Penal, no se aplica nunca, porque siempre somos conscientes de ese problema y dejamos caminos alternativos que son muy muy fáciles de acceder y no generan ningún puede generar una demora de 5 minutos, pero no tipifica ningún delito. Entonces yo creo que es más toda una cuestión de intimidación, de utilizar esa decisión de la Suprema Corte y sacar ahí de todo un relato punitivo y represivo que creo totalmente fuera de lugar, y que creo que, como decimos en el comunicado, la violencia la han generado ellos a través de una política de exclusión social, de hambre, de aumento de la pobreza, aumento de la desocupación. Todo eso ha generado una violencia, una conflictividad social muy grande en el país, y acá en Mar del Plata, sobre todo, que es una de las capitales de la desocupación, ¿no?, a nivel nacional. Así que, bueno, nosotros repudiamos esas declaraciones del intendente, que justo también fue, no sé si casual o no, con la llegada de un equipo de gendarmería a la ciudad, y la ministra Burri, que hacen todo un show ahí mediático, también me parece en la misma dirección, de intimidar, de tratar de frenar la protesta social, de la lucha de gremiales. No es solo a los... Porque esto no afecta solo a los movimientos populares, afecta a todo, el movimiento sindical, movimiento estudiantil, todos los movimientos populares de todas las organizaciones que de alguna u otra manera están protestando contra esta política de ajuste, ¿no? Héctor, en algún momento las organizaciones, al menos los que firmaron el documento, se sentaron a replantear la manera de la protesta, teniendo en cuenta la posibilidad de que haya una injerencia de las fuerzas represivas en la misma, ¿o no? ¿O el modelo de la protesta lógica y, obviamente, como vos bien decías, llevada por este gobierno a estar en la calle, va a ser exactamente la misma? No, nosotros hoy a la tarde tenemos una reunión y estamos teniendo contacto con otras organizaciones para ver qué acción tomamos en común, ¿no? Tenemos que dar una respuesta a esto, porque no lo podemos dejar pasar, porque tiene rasgo hasta fascista la forma en que está planteado, que molestan los bombos, que molesta el corte de calle, y generando un... Yo creo que están buscando una salida por derecha a la crisis, no sé, de una derechización a tipo Bolsonaro, no sé, esquema Bolsonaro, digamos, en Brasil, y tratando de buscar un electorado que vaya para ese lado, ¿no? No sé si es por eso que lo hacen o están preocupados porque la conflictividad social está cada vez más grande, pero eso es culpa de ellos, de la política que están haciendo. Yo digo, para que toda la sociedad, debatamos esto, pero los cortes de calle y los conflictos que hay permanentes, casi todos los días hay uno o más de uno, se generan por eso. Nosotros pensamos que por culpa de ellos que aplican una política tan nefasta. si esas políticas fueran de otra forma y hubiera soluciones, hubiera diálogo, tengamos en cuenta que acá en Mar del Plata no hay una mesa de diálogo social, no existe. No existían los 3 y pico de años que está el gobierno actual de Cambiemos. No, nunca pudimos tener una mesa para decir vamos a resolver un problema sentado dialogando. Jamás nos dieron esa posibilidad. Entonces, ¿cómo no va a haber conflicto? Si ellos quieren imponer su política a rajatabla, ¿no? Te iba a preguntar eso, ¿no? Si, digo, ¿hay otra manera de poder mostrarle a la gente, a los vecinos y vecinas de la ciudad de Mar del Plata, y de llevar el reclamo, teniendo en cuenta que no hay manera de poder sentarse con ningún funcionario municipal y que, imagino, y también te pregunto, la situación en los barrios se pone cada vez más difícil? Sí, justamente ahora estamos, desde la corriente clasista, estamos pensando en una jornada de hacer en los próximos días con ollas populares en los barrios, en las escuelas, en la sociedad de fomento, en los lugares donde se agrupan los vecinos de los barrios, generar así una protesta contra el hambre, porque es lo que hoy nos está dañando de gran forma, ¿no? La situación en los barrios se ha agravado muchísimo, en particular el tema alimentos. Todos sabemos lo que valen los alimentos, la inflación que hay, y sobre todo los alimentos es lo que más subieron. Una leche vale 60 mangos, qué sé yo, no se puede vivir así. Y los compañeros de los barrios, que muchos sobreviven con pequeñas changas o con los planes sociales, que son solamente de 6.200 pesos, imagínense que eso no alcanza ni para una semana de una familia. Entonces, estamos en una situación de grave emergencia y alimentaria, sobre todo. Y bueno, vamos a ver qué medidas tomamos para visibilizar este problema y llevar adelante un plan de acción, teniendo en cuenta estos rasgos represivos que están apareciendo. Sí, lo vamos a considerar, porque tampoco somos tontos y nos regalamos a la represión ni nos vamos a regalar a eso, ni vamos a exponer a nuestros compañeros a eso, pero tampoco vamos a bajar los brazos y dejar de luchar, eso no. Héctor, consultalo respecto de, digo, a ver, el gobierno municipal dio a conocer esto en una conferencia de prensa encabezada por el propio intendente, dando muestras como de fortaleza, ¿no? Como que era un rasgo de que el gobierno municipal estaba fuerte. Desde otro punto de vista, ¿se puede leer que en realidad esto es un signo de debilidad? Digo, no hay respuestas para los reclamos concretos y fundamentales. De hecho, nosotros decíamos la semana pasada que buena parte de esas movilizaciones y protestas que se hacen en muchos casos tienen que ver con cooperativas que son deudoras del municipio, que el municipio les debe por trabajos ya realizados o por discontinuidad. Digo, un gobierno que se muestra fuerte, pero que en realidad lo único que puede mostrar es una cara represiva porque respuestas concretas no tiene. Sí, seguro. Como te decía recién, no, jamás tuvimos un gobierno que apostara al diálogo, que apostar a la negociación. Acá cuando hay conflicto hay que negociar, hay que dialogar, hay que buscar soluciones. No se puede solamente cerrar la puerta, mirar para otro lado y amenazar con represión. No, con eso no va a resolver nada, al revés, va a generar esa posición del intendente y de la ministra Bullrich, genera más violencia, más conflicto y más bronca, porque en vez de dar una respuesta al hambre, ojalá se preocuparan cómo hacemos para darle comer a los pibes que hoy se mueren de hambre, se desmayan. Escuchame, ahí en la escuela que los chicos se están desmayando por la falta de comida. El otro día una compañera va a una salita de salud y se sentía mal, y dice, lo ven los médicos, ¿y qué le pasa? No, era el hambre, se desmayó y todo ahí adentro de la sala. Quiero decir, ¿por qué no se ocupa de eso el intendente? En lugar de andar amenazando y bravuconada sobre cómo vamos a parar que no toquen los bombos porque les molesta el ruido. No. La verdad es vergonzoso lo que está pasando. Yo pocas veces, mirá que yo ya tengo mis años en esto, y pocas veces vi una situación tan grave como la que se está viviendo en los barrios y hasta en el centro, porque tampoco es que los jubilados que ganan en 10.000 pesos de jubilación, no creo que la estén pasando muy bien, ¿no? Creo que la están pasando bastante con hambre también. Héctor, iba hacia eso mi pregunta, ¿no? En preguntarte, en hacer uso en el mejor de los sentidos de tu memoria y de tu historia como militante, y preguntarte si esta historia que vos me contás y que recién me narrabas, de compañeras o hijos de compañeras o hijas de compañeras o compañeros que se desmayan de hambre, la viviste alguna vez, si te parece muy parecida a aquella que atravesamos en los 90 en el neoliberalismo menemista. Sí, yo lo veo bastante parecido ya, incluso hasta en algunas partes te ve peor, porque aparte parece más largo en el tiempo lo que está pasando. Hubo un momento, la pasamos muy mal en época de la hiperinflación, por ejemplo, pero eso, bueno, los más viejos no acordamos, pero ahí fue un tiempo más acotado pasó unos meses y se superó. Después, en el momento del 2001, bueno, sí, fue un momento muy difícil y muy parecido a lo que está pasando ahora. Ojo, lógico que las políticas neoliberales que se aplicaron en ese momento son las mismas recicladas las que se aplican hoy, así que el resultado no podía ser otro que el mismo, ¿no? Desocupación, pobreza, indigencia. La verdad que muy preocupado, porque uno, la verdad que le duele ver todo eso y que pasen gobiernos y no se puede resolver el tema de la pobreza, da bronca, ¿no? Porque es un tema, resolver el hambre y la pobreza en Argentina debería ser una cosa de fácil resolución, un país tan rico como el nuestro, donde se producen alimentos para exportación, para... Miren, compañeros nuestros de Rosario, digo, para que vean, es un lugar donde pasa toda la producción de cereales para el exterior en los puertos de ahí de Rosario, del Gran Rosario, ¿no? Los miles y miles de camiones llenos de alimentos que se van para el exterior, y los barrios en Rosario están con un hambre tremendo. Los compañeros ya están luchando también con lo mismo que acá, una de las ciudades más castigadas por la política de ajuste, y ven pasar los camiones llenos de comida todo el tiempo, ¿no? Esa es la locura de esta Argentina macrista, ¿no? Hablando de esta Argentina, bueno, hablando de esta Argentina macrista, Héctor, consultarte respecto de qué análisis hacen ustedes de la CCC, de las distintas organizaciones, de este nuevo que parece manotazo de ahogado del gobierno, estos famosos 10 puntos con los que quiere convocar a la oposición para llegar a acuerdos. Digo, ¿cómo podemos entender en este contexto esto que ha lanzado el gobierno, estos famosos 10 puntos? No, así como parecen manotazo ahogado de un gobierno que está en caída, en la popularidad cada vez más descontento de la población, con más intención. Parece que las encuestas están dando, no solo las encuestas, sino las elecciones que hubo provinciales hasta ahora, han mostrado que las listas de Cambiemos han salido, de hecho, muy malas elecciones en todas las provincias que hubo elección. O sea, no es solo un problema de encuestas, sino una realidad que se está viendo. Y creo que, bueno, están tratando de ver cómo cambian ese destino que parece predecir una derrota en octubre bastante importante. Y es lo que aspiramos desde los movimientos populares, aspiramos que haya una unión de todos los sectores opositores, que nos podamos unir para derrotar también en las urnas a estos gobiernos, porque la verdad que no, con este gobierno no vemos ninguna salida. Nunca nos propuso, como digo, ningún diálogo, nunca nos propusieron una realmente una política para decir, bueno, vamos a ver cómo salimos o mejoramos el tema social. Entonces vemos solamente con Macri un futuro negro de más ajuste, de más sumisión al Fondo Monetario, de toda esa política que nos aplica, que viene de afuera también, y que nos sigue perjudicando. Sí, necesitamos un cambio de gobierno urgente, la verdad. ¿Cómo se transita el año, Héctor, este año tan particular en ese sentido, ¿no? Que puede llevar la confirmación de este modelo que vos planteás como un modelo de hambre o el cambio de gobierno. ¿Cómo transitan y van a transitar las organizaciones sociales y políticas este 2019? Y mira, nosotros vamos a transitar perdón que me agarro no, un poco esto. No, te decía que vamos a transitarlo luchando, siguiendo la lucha, porque eso, como le dije, el hambre no espera y las necesidades son tan urgentes que no podemos decir, bueno, esperemos a octubre y después hasta que asuma otro gobierno, pongámosle en diciembre y sí, está todo bien, pero los tiempos, eso no, para un compañero que hoy no tiene para comer hoy, a la noche, no, o comen, están comiendo salteado, o comen una sola vez por día, y a veces la comida es un pan con mate cocido. Te digo, entonces eso no puede esperar y la lucha la tenemos que continuar. Estamos preparando, como te digo, un plan para los próximos días, que lo vamos a dar a conocer en breve, y vamos a seguir en la calle. Y también, bueno, como tampoco somos indiferentes a la lucha electoral que se está generando y que se está planteando. Nosotros, como te digo, desde la CDC, bueno, y nuestra herramienta política, que es el Partido del Trabajo del Pueblo, necesitamos y estamos peleando una unidad de todos los sectores para ver cómo enfrentamos y derrotamos a Macri y a la política y a la lista de Cambiemos, ¿no? También acá en la ciudad. Estamos en esa, dialogando, buscando acuerdos. Bueno, dentro de un mes y medio se define, porque se cierra, creo que se cierra la lista para las PASO, así que ahí vamos a tener una definición. Estamos un poco de acuerdo a lo que planteó Pino Solana el otro día también en el congreso que hizo, de hacer un gran frente patriótico. Bueno, en esa línea nos colocamos nosotros, y creo que la mayoría de los movimientos también estamos en esa misma sintonía, ¿no? Ya desde el PTP, y te paso más a lo político eleccionario, claro, han salido el fin de semana a la calle con la imagen de Matías Maciel, con el eslogan Juntos le ganamos, ¿no? Obviamente bregando y llamando a la unidad para las próximas elecciones. Sí, hemos hecho un gran esfuerzo económico para poder instalar a nuestro candidato, que es Matías Maciel, y bueno, hemos hecho ese esfuerzo para poder estar también nosotros en estas conversaciones y estamos esperanzados en que se pueda lograr una buena unidad entre todos los sectores que hoy están enfrentados al ajuste, al macrismo, a toda esta política, y podamos generar una buena herramienta electoral entre todos para poder ganarle. Creemos que juntos, como dice el eslogan de este cartel que hemos colocado, juntos podemos ganar. Separado, no sé, me parece que no va a ser tan fácil. Si nos vamos divididos, probable que el gobierno vuelva a la reelección, ¿no? Ese es el problema que está planteado, político. Así que yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo, dejar de lado las exclusiones, los sectarismos, los individualismos, todos tienen que hacer un esfuerzo, y nosotros incluidos, para lograr esa unidad, ¿no? Nosotros estamos bregando eso. Bueno, tampoco depende de nosotros solos, obviamente. Héctor, te agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Te mandamos un abrazo grande. Bueno, le agradezco a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Ahí pasaba Héctor Maciel, referente de la CCC, hablando un poquito sobre lo que es esta decisión de la justicia provincial de permitir la represión, ¿no? Como ustedes quieran llamarle, a la protesta. Sí, la intervención de seguridad en caso de manifestaciones que vulneren los derechos ciudadanos, como el libre tránsito o, como escuchábamos las insólitas palabras del intendente, sí, el derecho a respirar aire puro. Sí, eso es lo más importante ahora, es eso, el aire puro. Tener laburo, eso, tener aire puro. Ahí en la página de radio está el corte del audio de los 5 minutos que pasamos, yo lo escuchaba para escribir la nota, y en un momento dice, ¿saben lo difícil que es leer un expediente con un bombo que está dándose taca, taca, taca, taca durante 12 horas? Que primero convocar a la persona que toca 12 horas seguidas, claro, un bombo, para felicitarla, obviamente. La manera de que deje de tocar el bombo es ¿qué es lo que si te están reclamando a vos? Claro. Ah, venga y nos reunimos y charlamos. Bueno, y hablando, ahí el bombo no suena. Hablando un poco suena de eso, las palabras de la gente, ni hablar. Que es lo que por ahí necesitas escuchar. Hablábamos con Héctor Maciel de eso porque han sacado un comunicado desde el famoso triunvirato, Somos Barrios de Pie, la CCC y la CETEP, y empezamos a hablar un poquito, obviamente, de la actualidad de la ciudad de Mar del Plata. O sea, para terminar cortito, así. Digo, hablar con Héctor Maciel sobre el neoliberalismo, te juro que hace radio en los 98, 99, 2000. Digo, impresionante. Nos vamos a ir a una pausa, volvemos enseguida. Dale.